Buenos días, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí con tantos amigos y tratar algunos temas que tienen que ver con la temática de estas jornadas que he visto centradas en la familia, ¿no es cierto? El título que me sugirieron para la charla era El orden natural y la actualidad legislativa. Así 40 años, más o menos, mañana serían 40 años, el 15 de septiembre de 1975, un santo varón que tuvo la Argentina, que fue Monseñor Adolfo Tortolo, en el prólogo a la primera edición del libro del orden natural de Zaqueri, decía que el orden natural, justamente, pese a su valor intrínseco, a su fundamento en Dios, a su participación en las leyes eternas, necesita de la defensa del hombre y viceversa. Porque dice Tortolo, el hombre defiende al orden y el orden defiende al hombre. El contrario, el desorden justamente, dice Tortolo, es la excrescencia que tiene raíces abismales nunca extirpadas del todo y que en el tiempo en que él escribía esto, y podríamos decir hoy con más razón, dice, él funda esta excrescencia, este desorden al pensamiento moderno que dice preocuparse del hombre, pero que se basa en una concepción falsa. El hombre aparece mitificado, aparentemente convertido en el fin, en un fin en sí mismo, en el centro de la historia, pero en realidad es manipulado como una cosa. Esto que decíamos, se decía hace 40 años, hoy lo vemos plasmado lamentablemente con mayor profundidad en el ordenamiento jurídico argentino infraconstitucional, o sea, más debajo de la Constitución. La Constitución todavía tiene principios que podemos defender y en los cuales podemos ampararnos, pero las leyes que se han dictado después, particularmente a partir de los 80, ¿no es cierto? Uno no puede pensar que este deterioro de las costumbres y de la institución familiar, sobre todo, venga de solamente esta década perversa que tenemos desde hace unos años, o prolongada ya, porque empezó en el 2003. Antes de eso ya había habido en 1985 una ley que planteaba una división en la patria potestad compartida. Esa fue una primera cuña que se puso contra la familia argentina. La segunda fue la ley de divorcio vincular en 1987. Y en línea con esto, aparece ya en el año 2010 la ley mal llamada del matrimonio igualitario. Pero esto no acabó. Siguió en el 2012 con leyes como las de la llamada identidad de género y otra sancionada prácticamente el mismo día, la de muerte digna, mediante las cuales se deja librado la identidad de las personas a su mero capricho. Y se introduce la eutanasia pasiva. Tuvimos hace poco un caso, el de Marcelo Díez, donde en función de estas leyes la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó a que se lo despojara de todo alimento, de todo cuidado, para que muriera, dicen ellos dignamente. Marcelo Díez murió antes de que se ejecutara esa sentencia. En el noviembre de 2012, otro hito es la incorporación en el Código Penal de la figura del femicidio, de modo que ahora resulta mucho más grave matar a una mujer que cuando la mujer mata al hombre, ¿no? Hay una desigualdad notoria que sigue un patrón ideológico que es el de el varón maltratador y la mujer víctima. Y esto es una oposición dialéctica que está en la raíz de la ideología de género. En el año 2013, para no ser menos, sancionaron la ley de reproducción médicamente asistida, con la cual mediante la consagración de procedimientos que son inmorales de suyo, se afecta directamente el principio de la sacralidad e intangibilidad de la vida humana, que inocente, sobre todo desde la concepción, y se compromete seriamente el derecho a identidad de los niños que son concebidos de esta manera, cuando, por ejemplo, la concepción se obtenga mediante la donación de gametos. Y como si fuera poco, afirmando el sesgo pretendidamente igualitario de esta norma, la ley garantiza que estas prácticas puedan ser utilizadas por parejas del mismo sexo, con tal de que sean mayores de edad, y con esto se viola directamente los derechos de los niños a ser educados por un varón y una mujer, y a tener una personalidad y desarrollo acordes con la naturaleza. En el listado no podemos dejar de mencionar los protocolos de la muerte, estos protocolos que han querido salir en algunas provincias y que ahora aparentemente el Ministerio de Salud también impulsa para regular los procedimientos para practicar abortos en los casos mal llamados de abortos no punibles, a partir de un fallo espantoso de la Corte Suprema en el caso Fuentes Aurora. La sanción en el año 2015, en abril de este año, en la ciudad de Buenos Aires, de una ley de discriminación que incluye categorías que no estaban antes en la ley antidiscriminatoria, como la de género, expresión de la identidad de género, orientación sexual, son otro hito que marca el deterioro de la legislación en cuanto al orden natural, porque allí, además de establecerse categorías antinaturales, se incluye una norma que permite la discusión no será considerado discriminatorio el solo hecho de sostener determinados, someter a debate determinados dogmas. Esto es claro. O sea, no se puede cuestionar desde la fe, por ejemplo, estas conductas antinaturales, pero sí los que llevan adelante las conductas antinaturales y esas prácticas pueden cuestionar nuestra fe y pueden llevarnos adelante a procesos jurídicos, en este caso, por ser de la ciudad, no serían penales, podrían ser administrativos o castigos administrativos, pero si esto se proyecta a la ley nacional, podrían llevar a incluir estos criterios en el Código Penal y ahí estaríamos en problemas. O sea, de hecho, hace unos años, en el 2003, un grupo homosexual intentó que se juzgara por discriminación a un obispo de la iglesia, a Monseñor Di Monte, por una explicación que él hizo sobre la epístola a los romanos en la iglesia. O sea, no, ni siquiera había salido a hablar del tema afuera, sino que en el ámbito propio de la iglesia fueron, lo grabaron y lo denunciaron. Por supuesto, quedó en la nada. Pero esto nos marca una alerta, ¿no? Están trabajando sobre eso. Y por fin, que es de lo que quería hablarles hoy, brevemente, esta ley de unificación de los códigos civil y comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto de este año y que profundiza este camino de deterioro, de perversión de la institución familiar argentina, que debiera ser entendida y protegida como aquella fundada en el verdadero matrimonio que se establece entre un varón y una mujer. Precisamente por este carácter paradigmático y por tener que ver con la temática general del encuentro, es que creo que vale la pena que nos detengamos un poco en este código unificado. Como sabemos, este código surge de la iniciativa de tres personas que lo redactaron: Lorenzetti, Haighton de Nolasco y Kemmelmacher de Carlucci. Los dos primeros son jueces de la Corte Suprema y la tercera fue juez de la Corte del Tribunal Superior de Mendoza, y se dio a conocer en el año 2012 junto con unos fundamentos que eran una especie de exposición de motivos de por qué decían y hacían esta unificación. El código apenas fue conocido, el proyecto, digamos, fue motivo de estudios, críticas, en varios puntos centrales, sobre todo en lo que tiene que ver con vida y familia, y eso motivó que el Poder Ejecutivo, antes de mandarlo al Congreso para que lo vieran, hiciera algunas modificaciones. Las modificaciones fueron, en realidad, un maquillaje que no cambiaba nada sustancialmente. Las cosas que estaban mal seguían estando mal y algunas peor. Si uno ve en proyección lo que tiene el código, se va a encontrar con que el punto de partida del reconocimiento de la personalidad de los seres humanos, y esto implica de alguna manera su derecho a la vida, está diferenciado según las personas sean concebidas naturalmente o obtenidas en una probeta, digamos, por fecundación artificial. Justamente enganchado con esto está la admisión y la regulación de técnicas de fecundación artificial. Mantiene el mal llamado matrimonio igualitario, es decir, las uniones del mismo sexo, las mayores facilidades ahora para el divorcio vincular. Ustedes seguramente han oído hablar, por lo menos, de la expresión divorcio exprés, o sea, uno se puede divorciar en cualquier momento y sin expresar ninguna causa. La desaparición de la separación personal como modo de separación de un matrimonio sin que se disuelva el vínculo, cuando resulta que, bueno, por razones imponderables, es imposible que esas dos personas continúen viviendo juntas, bueno, la ley admite o admitía esa separación, pero respetando la existencia, la subsistencia del vínculo matrimonial, porque esta era una situación que podía ser corregida, podía ser mejorada, podía ser superada. Y porque en eso todavía el Estado reconocía que el vínculo era indisoluble. Otro punto a destacar es la sustitución de la patria potestad. Si ya no hablamos más de patria potestad, ahora hablamos de responsabilidad parental, que es un concepto más diluido, vaciado de contenido, como vamos a ver, y que además ya no involucra solamente al padre y a la madre, puede involucrar a terceras personas, puede compartirse con otros. Otro punto que en materia de familia es grave es el de la regulación de lo que llaman las uniones convivenciales, o sea, el concubinato, que además, como para ponernos a tono con los tiempos, el código dice que pueden ser de personas de diverso o del mismo sexo, o sea, concubinatos también de gente del mismo sexo. Y dentro de todo este contexto, el otorgamiento de ciertos derechos a una categoría de personas que el código incorpora, que es lo de los llamados progenitores afines. Progenitor afín es aquel que convive con el padre o con la madre de un niño o varios niños, y tiene como fundamento el concepto que ellos manejan de familia ensamblada. La familia ensamblada es cuando una persona convive con otra que ya tiene hijos de otra unión y que además pueden tener los propios y que además puede llevar los de él. En ese contexto, el progenitor afín es el que convive con el padre de alguno de los chicos. El reconocimiento de la personalidad de los seres humanos. Esto es, ya viendo un poco más en detalle cómo se ha dado. Cuando se vio en su momento el anteproyecto, vimos que el artículo 19 tenía justamente lo que decíamos antes, un doble estándar de consideración para reconocer la personalidad de los seres humanos según sean concebidos naturalmente o en forma artificial. El artículo decía en la 19, en su primera versión, que la existencia de la persona humana comienza con la concepción en la mujer o con la implantación del embrión en ella en los casos de técnicas de reproducción asistida. Esto fue, como decíamos, muy criticado y fue motivo de que en muchas publicaciones y demás se cuestionara y se señalara ese doble estándar. Por eso el Poder Ejecutivo, maquillando un poquito las cosas después, redactó el artículo diciendo esto. Decía, la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión no implantado. O sea, nos daban la promesa de que, bueno, que de alguna manera este embrión no implantado iba a ser protegido. Como las críticas siguieron, el artículo quedó finalmente reducido a dos renglones, que dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Claro, si uno lo escucha y lo ve así, puede caer ingenuamente en la idea de que se solucionaron las cosas y que las cosas volvieron a su quicio y que se respeta de igual manera, tanto al concebido de una manera como de otra. Pero si vemos bien el texto de la ley de aprobación del Código Civil, vamos a encontrar que hay un artículo noveno que tiene además una cláusula transitoria segunda que dice, la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial, con lo cual nos están marcando otra vez el doble estándar. Y el artículo 21 del proyecto del código ya sigue distinguiendo entre el concebido y el implantado. O sea, nótense que son dos momentos distintos, ¿no? Y que en ese lapso que va entre la concepción real y la implantación, el niño de probeta puede ser objeto de cualquier cosa, de manipulación, de destrucción, de selección, como no le reconocen la personalidad. Y esto lo dice con todas las letras una de las autoras del código, que es la Kemmermacher de Carlucci. Ella, cuando se la contrastaba con este doble estándar y con la verdad científica que hace 20 años, por lo menos, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires decía en una declaración que se publicó el 23 de septiembre de 1995, donde decían que es igual el niño sea concebido de un modo u otro, la Kemmermacher de Carlucci decía, con un criterio muy pragmático, decía, ¿qué me pasa con los embriones no implantados si los declaro personas? Señores, hablemos sin eufemismos. La gente que dice que esas son personas, o sea, nosotros, y les aplican los mismos principios que al concebido para computar plazo de concepción, a los efectos de saber si hereda o no, derecho alimentario, etcétera, está en contra de la reproducción humana asistida. O sea, primer punto, porque estoy a favor de la reproducción humana asistida, dice Kemmermacher, entonces no lo voy a considerar personas. Pero aclara un poquito más después, con total desparpajo, citando al Brasil, y dice, Brasil, con los embriones sobrantes, hace investigaciones extraordinarias en materia de enfermedades terribles como el Alzheimer y otras tantas que se están investigando sobre la base de embriones sobrantes, que tampoco tienen posibilidad de ser incorporados en el seno materno de nadie. En lugar de destruirlos, le están sirviendo a la ciencia. Por lo tanto, si nosotros sostenemos que el embrión es persona, aun cuando no esté implantado, estamos cerrando todas estas variantes. Le estamos cerrando a la ciencia seria. Es muy grave decir que el embrión no implantado es una persona, porque, insisto, es lo mismo que decir que no hagamos reproducción asistida. Me parece evidente, ¿no?, la justificación de Kemmermacher para su apartamiento de la realidad y de las enseñanzas de la ciencia seria, ¿no es cierto? Parte de una visión utilitaria de los embriones, que reclama su manipulación en nombre de lo que ella pretende que sea la ciencia seria, con argumentos que bien podrían servir para legitimar los experimentos del doctor Mengele en el campo de concentración de Auschwitz. O sea, esto es lo que nos propone el Código Civil. O sea, no, me parece que queda muy claro que esto no es científico, que es irrazonable, que es injusto. Y que con esto, repetimos, se le da un trato desigual a dos seres que son sustancialmente iguales en naturaleza. Es el niño concebido naturalmente y aquel que tuvo la desgracia de ser obtenido por fecundación artificial. Y máxime, digo, esto es injusto e irrazonable cuando lo que se pretende realmente con este tipo de procedimientos es, con este tipo de distinción, es proporcionarle una plataforma legal a aquello que por sí mismo es inmoral. O sea, estas técnicas de reproducción humana asistida y que conllevan un tratamiento despersonalizante de los embriones humanos que quienes luego de ser producidos en el laboratorio son manipulados, observados, seleccionados y tratados como cosas de un modo que no es acorde con su dignidad esencial. Esto, digamos, no es acorde con el orden natural. En directa conexión con esta distinción de tratamiento está justamente lo que el código trae respecto de fecundación artificial. Bueno, allí habla de la necesidad de que para proceder con estas técnicas se dé el consentimiento informado previo, ¿no? O sea, que haya un consentimiento libre para acceder a estas técnicas de parte de quienes se involucran en ellas. Claro, el consentimiento es no del embrión, no lo puede dar. Y dice que este consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella. O sea, otra vez, esta diferencia de momentos. Y justamente, esta norma, esta posibilidad de revocar el consentimiento, es lo que, una vez revocado, permite que los embriones ya no sean implantados y puedan ser utilizados de cualquier modo, incluso pueden ser vendidos. Una cosa que es, hace tiempo, desde que empezaron con estas técnicas en el mundo, fueron comunes los casos en los que matrimonios buscaban tener chicos por estas vías, generaban más de un embrión, en el medio se separaban y se planteaban juicios para ver qué se hacía con los chicos. Normalmente las madres eran quienes decían, bueno, ya que los hemos llamado a la existencia, implantémoslos y tengámoslos. Y normalmente los padres eran quienes decían que no. Tal vez haya allí una razón económica, porque claro, separado y con más chicos, la cuota alimentaria sería más alta, a lo mejor sería eso. Lo cierto es que estas fueron las causas que se conocieron y que, por ejemplo, en los 80 hicieron que un gran genetista que tuvo el mundo, que fue Jérôme Lejeune, que además tiene una causa de beatificación abierta, fuera a testificar en Tennessee, en Estados Unidos, respecto del destino de chicos que estaban así, en la nevera, como le decía él, o en el campo de concentración, mini campo de concentración. Ahora, con la posibilidad de revocar el consentimiento antes de la implantación, los padres que no quieren pagar alimentos están salvados, eliminan los pleitos. O sea, la madre puede querer que el niño sea implantado, pero el padre puede decir, no, yo revoco el consentimiento antes de que se implante. Y entonces solucionan el problema de los litigios. Otro concepto que trae aquí el código es que es espantoso también, es decir, es malo, es el de la llamada voluntad procreacional. ¿Qué quiere decir esto? Dice, los hijos nacidos de una mujer por las técnicas de reproducción humana asistida son también hijos del hombre o de la mujer que ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos del artículo anterior, o sea, el 561, debidamente inscripto en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas, con independencia de quien haya aportado los gametos. O sea, es la preeminencia, la supremacía de la voluntad por sobre la verdad biológica. Y en el fundamento de esto se dice que este concepto nuevo, la voluntad procreacional, es el elemento central y fundante para la determinación de la filiación cuando ésta se ha producido por el recurso de estas técnicas, destacándose esa total independencia con relación a si el material genético pertenece a las personas que efectivamente tienen voluntad de ser padres o madres, o de un tercero ajeno a ellos. De este modo, dicen, el dato genético no es el definitivo para la creación de un vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido mediante el uso de técnicas como las que se analizan, sino quién o quienes han prestado el consentimiento para someterse a ellas. Enlazado con esto, el artículo 562 de lo que era el anteproyecto traía una institución que después se eliminó del texto del código, pero no por ello desapareció del ordenamiento jurídico argentino, que era el de la gestación por sustitución, es decir, el alquiler de vientres. Por medio de este instituto se preveía que hubiese un contrato en el cual unos comitentes encargaban a una persona que geste un niño que había sido gestado por estas prácticas con gametos de ellos mismos o de otros. Digamos, en este juego, los que encargaban el chico eran los comitentes, que eran los que tenían la voluntad procreacional, este es el concepto central. Como esto fue inmediatamente criticado y como era muy malsonante este tema, lo eliminaron del texto del código. Sin embargo, este concepto no está erradicado de nuestra legislación, lamentablemente, porque la ley 26.862, esta que regula las técnicas de fertilización artificial, dice en su artículo sexto que el Ministerio de Salud de la Nación deberá, entre otras cosas, arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los beneficios a las prácticas normadas por la presente, añadiendo después que toda persona mayor de edad, sin exclusiones por orientación sexual o estado civil, podrá acceder a la técnica tras prestar consentimiento informado. Evidentemente, la única manera en que, sin distinciones por orientación sexual o estado civil, dos varones, por ejemplo, puedan acceder a las técnicas, es recurriendo a un vientre sustituto. Todavía no hay ningún varón que pueda gestar un niño. Así que, como vemos, este concepto del alquiler de vientres no está radicado. Esto que no esté en el código es un poquito más de ese maquillaje que decíamos al principio. Otra cuestión que llamó la atención en su momento y que ahora tampoco está en el código era lo que se llamaba la filiación post-mortem. ¿En qué consistía esto? En que una persona antes de su muerte podía disponer que sus gametos o los niños que fueran obtenidos con sus gametos antes de que se muriera fueran hijos suyos, y que si lo que decía la ley era que, como la regla era la prohibición, tenía que darse el requisito de que la implantación de ese niño obtenido o a través de los gametos del muerto o durante la vida de la persona que después murió, tenía que ser la implantación, digo, dentro del lapso de un año. Y no tendría que haberse revocado el consentimiento, sino el chico quedaba sin una clara relación de filiación. Esto no está en el código, pero como lo que no está prohibido se entiende como permitido, se puede recurrir a esto, aparentemente. Es más, con la desaparición de esto, del instituto, desaparece también la exigencia del año. Entonces, es más amplia la posibilidad. Y de hecho, en el artículo 2279, que ya tiene que ver con sucesiones, con las herencias, se dice que justamente pueden heredar las personas nacidas después de la muerte del causante mediante técnicas de reproducción humana asistida, pero eso sí, con los requisitos previstos en el artículo 561, que es el del consentimiento informado, que decíamos es libre, pero que puede ser revocable. Cuando en materia de fecundación artificial el niño es obtenido a partir de la donación de gametos de terceras personas, el código establece como regla el anonimato. Y pone frente a eso solamente dos excepciones, que si el niño podría acceder a alguna información adicional sobre quiénes son sus padres o cómo son sus padres, únicamente por razones muy, muy serias y muy fundadas que tendrían que ser autorizadas por un juez, como podría ser, por ejemplo, la de obtener información médica sobre los donantes cuando hubiese algún peligro para su salud física. Pero para que no queden dudas, el artículo 575 dice claramente que cuando en el proceso de reproducción se usen los gametos de terceras personas, no se genera vínculo jurídico ninguno entre estos terceros y los niños, solamente con la sola excepción, digamos, de considerar este vínculo biológico a los efectos de los impedimentos matrimoniales. O sea, que no se pueda casar el niño así concebido con el donante de los gametos que le dio origen. Y lo dice así con una referencia al Instituto de la Adopción. Curiosamente, el código a los niños que son adoptados le garantiza su derecho a la identidad, le garantiza el acceso al expediente de adopción, donde puedan conocer quién es su padre biológico, quién es su madre biológica. O sea, eso con respecto al niño adoptado está garantizado. Pero esto que se le garantiza al niño adoptado, al niño obtenido por fecundación artificial, se le niega. Se le niega rotundamente, incluso cuando se regulan distintas acciones que tienen que ver con la reclamación del carácter de hijo, de la filiación, o la impugnación de la maternidad, o la filiación que se presume por la ley cuando el niño nace dentro de tantos días de siguientes a la interposición de la demanda de disolución del matrimonio o de su anulación, o cuando se pretende negar la filiación que presume la ley de los hijos habidos en el matrimonio, o la impugnación preventiva de la filiación. En ninguno de estos casos se les permite ejercer esas acciones a los niños obtenidos por medios de técnicas de reproducción humana asistida, y tampoco a las personas que se han vinculado con estas técnicas. Está absolutamente prohibido en cada una de estas acciones, con lo cual a los niños está evidentemente claro que se les niega ese derecho a la identidad tan reclamado para otros. Otro tópico para destacar de este nuevo código es lo que decimos, la erosión de la familia fundada en el matrimonio. Aquí, reiterando ese sesgo argumentativo e ideológico que sirvió de base para la sanción y promulgación de esa ley mal llamada de matrimonio igualitario en julio de 2010, el código profundiza más todavía este deterioro de la institución matrimonial y de la familia fundada en esta institución, que nosotros sabemos que es anterior al Estado y que es el núcleo central de la sociedad civil, es la comunidad natural de vida que está fundada justamente en el matrimonio, en el verdadero matrimonio constituido por un varón y una mujer. y que el orden jurídico debería proteger y respetar. La Constitución, por ejemplo, dice en el artículo 14 bis que uno de los mandatos es el de la protección integral de la familia. Y esto, digamos, es directamente lo contrario. Si tenemos que enumerar rápidamente algunos elementos, algunos hitos que hacen a esta disolución de la familia, tendríamos que mencionar en primer término el mantenimiento de esta posibilidad irrazonable de que el matrimonio se pretenda constituir entre dos personas del mismo sexo. El Código lo mantiene, el artículo 402, y establece además el tratamiento igualitario respecto de este tipo de unión en materias tales como la adopción, o sea, estos dos personas del mismo sexo pueden adoptar, pueden acceder a las técnicas de fecundación artificial, y esto es evidentemente contrario ya no solamente a la naturaleza y a la moralidad respecto de ellos mismos, sino respecto del niño que van a corromper, en definitiva, ¿no? Digamos las cosas como son. Y conspira contra el interés superior del chico, que exige que él sea educado por un varón y una mujer. Además, y en directa contradicción con un principio del que me decía Claudio que hablaron ayer, de alguna manera, se discutió un poco el tema del concepto de la autonomía de la voluntad. O sea, el Código proclama la autonomía de la voluntad en todo el máximo de extensión posible, siempre que se trate de romper el orden natural. Cuando uno quiere, en ejercicio de esa autonomía de la voluntad, decir, no, vea, yo quiero un matrimonio indisoluble, el Código dice no. Porque dice, pese a que dice, ¿no?, la libertad de los cónyuges en la construcción, vida y ruptura matrimonial, en la exposición de los motivos, el Código fulmina con la nulidad a toda renuncia a la facultad de pedir el divorcio y priva de todo efecto a la cláusula o pacto que restrinja esta posibilidad, en el artículo 436. Y esto evidentemente entraña la arbitraria e inconstitucional prohibición de que se celebren matrimonios indisolubles. A esto apunta directamente la norma. Esto no es nuevo, o sea, debemos ser honestos, no es una ocurrencia de Lorenzetti, Haitun de Nolasco y Kemmelmacher, y tampoco de este gobierno. Esto ya estaba en el Código derogado por razón de la reforma que hizo Alfonsín en el 87, cuando incorporó el divorcio vincular. El artículo 230 del Código Civil derogado decía lo mismo que dice este artículo 436, o sea, no es nuevo. Pero tanto en uno como en otro caso sabemos que esta prohibición se refiere a la situación de quienes sostenemos la indisolubilidad del matrimonio, particularmente los católicos, que queremos ser fieles al consentimiento que hemos prestado ante Dios y la Iglesia en la celebración del rito matrimonial. Siguiendo con el camino de deterioro, encontramos otra cuestión, la eliminación de la separación personal sin disolución del vínculo. Esto lo mencionábamos hace un rato. Está en la misma dirección de hostilidad y discriminación, incluso podríamos decir, arbitraria, para quienes en conciencia no podemos aceptar la disolución de los vínculos matrimoniales. Cuando veíamos la fundamentación que acompañaba lo que hoy es el Código, pero que en ese entonces era proyecto, veíamos que se señalaba esto. Decían, la separación personal tuvo su razón de ser en un contexto jurídico y social diferente al actual, siendo una alternativa para quienes se oponían al divorcio vincular cuando éste se incorporó de manera autónoma al derecho argentino después de años de divorcio indisoluble. B. Su escasa aplicación práctica en los hechos, cuando se acude a la separación personal, no es por razones religiosas, sino por carácter del plazo mínimo de celebración del matrimonio para solicitar el divorcio de común acuerdo o el plazo de separación de hecho sin voluntad de unirse para peticionar el divorcio vincular por esta causal de manera unilateral. ¿A qué está haciendo referencia? En el código derogado con las reformas de la ley que incorporó el divorcio, se preveía que el divorcio vincular podía accederse únicamente si se daban determinadas causales por un lado, pero además si había transcurrido un plazo mínimo desde la realización del matrimonio. Y también se consideraba un plazo mínimo también a partir de que existiera una separación de hecho del matrimonio sin la voluntad de unirse. O sea, esto porque de alguna manera se quería garantizar con estos plazos que las personas, antes de ir al divorcio vincular, lo pensaron un poco. Y lo mismo era justamente en el procedimiento de separación por común acuerdo, o de divorcio por común acuerdo, que había plazos de espera. O sea, se establecía un procedimiento con una audiencia, donde el juez debía llamarlos a la reflexión y procurar que se entendieran y que reconstituyeran su relación, cosa que en los hechos era muy, muy, es cierto, no se hacía muy, muy en conciencia, pero que por lo menos estaba como posibilidad. Pero en esto que leíamos, más allá de que está pésimamente redactado y seguramente fue mal leído, lo cierto es que acá está la clave cuando dice: cuando se acude a la separación personal no es por razones religiosas. O sea, esta es la pata de la sota. Esto es lo que están queriendo decir. Es lo que están queriendo pedir, que nosotros acudamos a este sistema por razones religiosas. Y lo ven y lo dicen. Se les escapa, mejor dicho. Y además, este razonamiento es inconsistente, porque ¿cómo me van a decir que esto tuvo razón en un contexto jurídico que no es este? Por otro lado, los contextos jurídicos y sociales a los que aluden no son de suyo excluyentes de la posibilidad de que la gente quiera mantener su vínculo matrimonial a pesar de que se separe. Las motivaciones que dice que han acudido, es decir, que no habían llegado los plazos, son realmente una afirmación de ellos, que no tienen cómo comprobar ni verificar. ¿Cómo se atreven a decir esto sin saber? Yo como abogado he patrocinado a personas que, demandadas por divorcio vincular, contestaron la demanda y decían que no querían el divorcio vincular, que querían solamente la separación personal, y eso en razón de sus convicciones religiosas. O sea, esto no lo vieron estos muchachos que están en las cortes. No lo quisieron ver. Prefirieron decir que no, que en realidad cuando la gente iba a la separación personal no era por un tema de convicción, no era por una razón religiosa, sino que era porque no había llegado el tiempo, no había llegado el plazo. O sea, una hipótesis inverificable. Pero lo cierto es que lo que no han podido ocultar, como decíamos, es que el verdadero propósito de esto es que el instituto de la separación personal no sea una alternativa legal a utilizar por quienes, en conciencia, no aceptamos el divorcio vincular. No lo podemos aceptar. En la misma línea está la supresión de las causales de divorcio, adicionada a la posibilidad de que el divorcio sea decretado por la sola voluntad de uno de los cónyuges. No hace falta escuchar al otro, porque una oposición del otro no es relevante. Y además, lo que decíamos, la eliminación de los plazos de espera que estaban en el régimen derogado, que estaban puestos justamente para que haya lugar a que las personas reflexionen y vean la posibilidad de recomponer el matrimonio. De este modo, uno se puede casar un día y por su sola voluntad divorciarse al rato, porque ya no hay plazos de espera, o a la mañana siguiente. Y además, como no hay causales, no tiene ninguna necesidad de justificación. Lo pide porque lo pide, porque quiere. No tiene que explicarse. Y esto, evidentemente, alienta a que, paradójicamente, a dos extremos, a que el matrimonio se contraiga con una mayor ligereza, porque total, lo puedo disolver de cualquier manera y cuando quiera, por un lado, y por otro, a que no se contraiga en absoluto. Porque, ¿para qué me voy a casar si esto no tiene valor? Y además, si me dan, como podemos ver después, muchísimas facilidades para lo que llaman las uniones convivenciales sin necesidad de un vínculo matrimonial, y estas uniones convivenciales son las sucedáneos, digamos, del concubinato, o si quisiéramos hablar como las partidas de las barraganías, ¿no? Bueno, ¿para qué me voy a casar? En la misma dirección está, antes, cuando la ley civil tomaba de alguna manera la protección e incluso la regulación, a veces abusiva, del instituto matrimonial, porque el Estado no es quien para casar, sino que lo que tiene que hacer el Estado es reconocer la existencia del matrimonio y reconocerle efectos jurídicos. En todo caso, el Estado no es el que constituye el matrimonio, como se pretendía en nuestra ley de matrimonio civil y el código derogado, y este actual también. Digo, aún así, en esos contextos, el Estado reconocía que existían ciertos deberes que eran jurídicamente exigibles por las dos partes, por el esposo y la esposa. Y en estos deberes está el deber de vivir juntos, el deber de ser fieles uno al otro, el deber de asistirse recíprocamente en caso de necesidad. Y estos eran deberes jurídicamente exigibles. En el anteproyecto estos deberes desaparecieron. Y como también hubo críticas, reaparecieron, pero atenuados. El artículo 431 dice: los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. No es solamente, o sea, queda en, bueno, no es exigible jurídicamente. Yo no puedo demandar por el adulterio, que ya no existe más como delito, y tampoco como causal de divorcio. Deben prestarse asistencia mutua. O sea, es una cosa más tenue, más laxa, que no tiene la firmeza de una exigencia jurídica. También en el orden del el régimen patrimonial de bienes, el código trae innovaciones. Esto no es el caso tratarlo en detalle, porque es además aburridísimo. El asunto es que el código propone una serie de normas que son inderogables y son comunes para todos, en las cuales dice que estas normas genéricas están ordenadas a la protección del interés familiar, al deber de contribución del propio sostenimiento y el de la casa, y el de los hijos, entre otras cosas. Pero además, con este telón de fondo, el código admite dos sistemas. Uno que es muy parecido al que teníamos antes, que es el de la ganancialidad. La ganancialidad, ustedes saben, cuando uno se casaba, todo aquello que era propio antes del matrimonio se consideraba como un bien propio y todo lo que se adquiría durante el matrimonio con el fruto del trabajo, salvo que fuera un caso de una herencia o una donación, en cuyo caso eran propios, eran gananciales y eran comunes. Este régimen de comunidad de ganancias se mantiene como si no se opta por ninguno, se entiende que este es el que rige, pero también se permite que haya uno de, en el cual hay una separación de patrimonios. Las convenciones matrimoniales permiten que haya una separación de bienes de lo que cada uno aporta y siga aportando al matrimonio. Este es, diría, el régimen ideal para los ricos y famosos, ¿no? Es decir, aquí con esto, con este sistema, por ejemplo, ya no, pero está grande, pero Susana Jiménez podría casarse tranquilamente con Rovira Alata porque dejaría a salvo a Jazmín, no sé si ustedes se acuerdan de la discusión por el perrito, ¿no? Bueno, acá podría ponerlo en una cláusula de un pacto de esta naturaleza y podría decir que se reserva y que no va a compartir con Humberto lo que gane en los shows o obras que represente y demás. O sea, podría dejar al margen de sus ganancias a su marido. Una cosa que nos choca, ¿no? Porque entendemos nosotros todavía que el matrimonio es una comunidad de vida y de amor en el cual todo se comparte y todo se debe compartir, ¿no es cierto? Lo más lógico sería, lo más acorde con el matrimonio sería este régimen de ganancialidad o incluso un régimen de absoluta, comunicación de los bienes. Pero bueno, esto es un detalle que es técnico y que en realidad estrictamente no compromete ningún principio, ¿no es cierto? Es opinable el tema de las cláusulas o de los pactos de prematrimoniales. Otro punto que es para destacar es lo que decíamos, la regulación de la unión convivencial. La unión convivencial es definida como la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente entre dos personas que comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o diferente sexo. O sea, incluso ponen en primer lugar a la del mismo sexo. Para que se le reconozcan efectos jurídicos a estas uniones convivenciales, se requiere algunos requisitos que pone el artículo 510, dice que, bueno, que sean mayores de edad los dos integrantes, que no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, o sea, la línea recta es la del abuelo, padre, hijo, ¿no? O sea, todos los grados, que no estén ni colateral hasta el segundo grado, o sea, los hermanos, que no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, o sea, suegra y yerno, suegro y nuera, o suegro y yerno, como están ahora. Sí, que no tengan impedimento de ligamen, o sea, que no estén casados, ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea. Y, por último, que mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. Incluso el artículo siguiente dice que no procede una nueva inscripción de una unión convivencial si no se ha cancelado previamente la preexistente. También la unión convivencial tiene posibilidades de pactos de convivencia de un modo parecido al que regula el régimen de bienes del matrimonio. Y, bueno, hay algunos artículos que se ocupan de los efectos de estas uniones convivenciales y los efectos del cese de la convivencia. Si uno ve, se va a encontrar con que, claro, se trata de un remedio, de una burla de la institución matrimonial. Y que, además, al brindar tantas facilidades, va a desalentar la celebración de matrimonios legítimos y que, como dijo Lorenzetti en alguna entrevista que se le hizo en La Nación, dice él, sigue el modelo del matrimonio igualitario, pero un escalón más abajo. Con respecto a la adopción, lo que podemos señalar del código es que, dentro de lo que nos interesa acá, es que no mira el interés superior del niño de ninguna manera, sino que lo que mira es la satisfacción de los deseos de los adultos que están comprometidos. Y esto lo dicen expresamente, porque el hecho de admitir justamente la adopción a parejas del mismo sexo, sea que integren una unión convivencial o un matrimonio igualitario, ¿no? Eso lesiona directamente el interés superior del niño adoptado, lo lleva a un régimen de vida contrario al orden natural, lo priva de la posibilidad de su crianza y educación sea realizada por la actuación conjunta y ordenada de un padre y una madre, lo priva de un desarrollo integral y armónico y pone en serio riesgo la conformación de su personalidad. Todo esto es sacrificado en aras de los deseos de egoístas de estas personas del mismo sexo que además no están en capacidad de educar a nadie. Decíamos también que uno de los elementos o uno de los hitos de la erosión familiar es la sustitución de la patria potestad por el concepto de responsabilidad parental. Claro, el nuevo código reniega de toda concepción jerárquica y ordenada. O sea, esto de potestad le suena durísimo. Y prefiere, según las palabras de los propios autores del código, la democratización de la familia, como si la familia pudiese someterse a democracias o a regímenes políticos distintos del que tiene por naturaleza. O sea, lo que buscan es la desarticulación y desintegración de la familia. Por eso prefirieron cambiar la noción y el mismísimo nombre de patria potestad, sustituyéndolo por esta expresión que decíamos, responsabilidad parental. Como si cambiando los nombres pudieran cambiar la naturaleza de las cosas, ¿no? Incluso cuando definen la responsabilidad parental, si comparáramos lo que dice el artículo 638 del Código con lo que decía el artículo 264 del Código Civil derogado, veríamos que dicen más o menos lo mismo con algunas pequeñitas diferencias que son fundamentales. El código derogado decía que la patria potestad era el conjunto de los deberes y derechos de los padres con respecto sobre las personas y los bienes de los hijos para su protección y formación integral desde la concepción de estos y mientras sean menores de edad y demás. El nuevo artículo habla del mismo modo, pero elimina la noción de padres. Ahora habla de progenitores. Claro, le debe resultar más fácil cuando se trata de precisar esta responsabilidad parental y los sujetos son dos mujeres. Entonces, pues, mejor no hablar de padres. Y también, y esto es fundamental, el punto de partida. El punto de partida que el 264 del Código Civil derogado decía es desde la concepción. Acá no dice punto de partida, no habla de eso. Con lo cual, porque si permaneciese esta noción, ya esto vendría a ser un problema para el Instituto de la Responsabilidad Parental respecto de niños concebidos in vitro, porque respecto de ellos también correría este conjunto de derechos y obligaciones. Otra modificación importante es, bueno, la que tiene que ver con el ejercicio de la patria potestad, que cuando los padres eran separados y el ejercicio lo tenía, lo llevaba adelante aquella persona que tenía la tenencia. Estos dicen que es discriminatorio y por eso lo suprimen. Lo cierto es que en el régimen que derogaron tampoco esto era absolutamente así, porque hay un montón de actividades y de actos que el chico no podía hacer sin el consentimiento de los dos padres. Por ejemplo, entrar en profesión de un instituto religioso no podía hacerlo sin el consentimiento de los dos padres siendo menor. O tampoco podría casarse sin el consentimiento de los dos padres, ni estar en juicio. En fin, una cantidad de actos que la ley exigía de todas maneras el concurso de los dos padres. Lo llamativo, si uno ve cuáles son las razones que los redactores tuvieron presentes para derogar esta idea, ¿sí? Y ellos dicen, la regla del sistema unipersonal vigente en los supuestos de separación, o sea, el ejercicio de la patria potestad a través de quien tiene la tenencia, ha dado lugar a la siguiente situación. Uno de los progenitores, por lo general la madre, se queda a cargo del hijo y el otro progenitor le queda un rol secundario y periférico. Ambos roles se muestran estereotipados y rígidos, madre cuidadora, padre proveedor, lo cual representa un alto valor simbólico. Yo no veo que tenga que ver esto con el chico en sí mismo, con el interés superior del niño. Esto tiene que ver más que nada con los padres, ¿no? Y está cargado de ideología, porque nos dice que lo que les preocupa son los estereotipos rígidos que tienen un alto valor simbólico. Junto con esto, se deroga una regla que estaba en el código anterior, que era la preferencia en la tenencia de los niños cuando estos eran menores de 5 años de edad para la madre. Y acá dicen, es que lo eliminan porque esta preferencia de la madre viola el principio de igualdad, reafirma los roles rígidos y tradicionales, según los cuales las madres son las principales y mejores cuidadoras de los hijos, y se es contradictorio con la regla del ejercicio de la responsabilidad parental compartida y es incompatible con la ley 26.618. La ley 26.618 es la del matrimonio igualitario. Entonces, es muy fácil ver que estas son razones verdaderamente ideológicas y que nada tienen que ver con la realidad. Primero, la referencia al principio de igualdad está aludiendo únicamente a los padres progenitores, por decir ahora, como dice el código, y no considera a los hijos, no tiene nada que ver con los hijos la igualdad de los padres. Segundo, lo mismo se puede decir de esta reafirmación de roles rígidos y tradicionales, como les gusta decir, que pueden gustarles o no a los redactores del código, pero son los que la naturaleza nos dio y que nos mostró a lo largo de toda la historia de la humanidad. O sea, esto. Por otro lado, esta supuesta contradicción con la regla del ejercicio de la responsabilidad parental compartida nos parece una pretensión de principios, porque el ejercicio de esta patria potestad, mejor dicho, responsabilidad parental compartida, es algo que incorpora el mismo código. Entonces, esta regla no es impuesta con un criterio ideológico similar al anterior. Y la razón final, la que alude a la incompatibilidad con la ley 26.618, es decir, la del mal llamado matrimonio igualitario, es la que nos evidencia que lo que se busca en realidad, a toda costa y sin ningún pudor, es privilegiar las apetencias de las parejas del mismo sexo por encima de cualquier otro valor, incluido el interés superior de los niños. Porque ninguna de estas pseudo razones tiene que ver con ese interés superior. Esta responsabilidad parental, además de compartida, puede ser delegada. Y delegada incluso en un pariente, un tercero idóneo, que puede ser un vecino. Y esto se admite, dicen los redactores, cuando en el interés del niño y por razones suficientemente justificadas. Y por un plazo de un año, que puede ser renovado judicialmente, conservando los progenitores la titularidad, pero delegando el ejercicio en el tercero, ¿no es cierto? Incluso tienen la titularidad y pueden supervisar la crianza y la educación del niño. Cuando justifican esto, dicen, bueno, la experiencia social y, no sé, que algunas otras, la praxis judicial, muestran una significativa cantidad de casos en los que por diversas circunstancias los progenitores dejan a sus hijos al cuidado de un tercero, familiar o no, como por ejemplo un vecino, ¿ven? El vecino lo decían ellos, frente a lo cual la modificación vendría a llenar un vacío. O sea, le permiten de esta manera desligarse a los padres de lo que es molesto en la crianza y educación de los niños, lo delegan en un tercero. Otra de las modalidades del nuevo código es que desaparece el poder de corrección. O sea, los padres, el artículo 278 del Código Civil derogado le reconocía a los padres la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de los hijos menores. Y, por supuesto, este poder o esta facultad podía y debía ejercerse moderadamente, razonablemente. O sea, no se trata de que con la norma esta, la norma no lo permitía. O sea, la lesión o el menoscabo físico o psíquico de los menores estaba prohibido. Pero El sentido común nos dice que a veces en la educación de un chico, lo decía hace poco el Papa, ahora el código le enmienda la plana, un chirlo no está de más, o sea, puede darse y debe, y a veces debe darse. Acá está prohibida toda forma de castigo físico y en todo caso le dicen a los padres que los progenitores, cuando hubiese alguna cuestión a corregir, dice, pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos del Estado. O sea, un ministerio de la escucha y el consejo que tiene el Estado ahora. Y esto dice, los redactores dicen, bueno, esto es más acorde con la noción, el castigo físico posible, solamente era compatible con la noción de patria potestad que abandonamos. Y acá, en cambio, se regula este deber de prestar orientación y dirección, y porque esta labor se requiere un intercambio con el hijo de acuerdo con cada etapa de su desarrollo. Está claro, una cosa es un castigo moderado y otra cosa es el maltrato infantil. Nadie aceptó nunca esto, pero bueno, los redactores nos ilustran de esta manera. Otra cuestión, y ya creo que no sé cómo andamos de tiempo, ya para cerrar, me pareció, ¿no? Bueno, muy, muy rápidamente decimos que antes, con el Código Civil derogado, los padres podíamos, si los chicos se iban de casa o eran sustraídos por una secta, o podíamos requerir la autoridad pública que los trajera y que con la fuerza pública los restituyera al hogar. Ahora ya no podemos. Y bueno, después está esto que decíamos de los progenitores afines, que son estos terceros que de alguna manera, como viven con uno de los padres, ya el código les da injerencia en la educación de los chicos, los mete, es una cuña que ponen frente a la relación con el otro padre. Como contrapartida le dan el deber de asistir alimentariamente al chico, pero eso, la verdad, no alcanza, ¿no?, para justificar semejante intromisión. En fin, ya que el tiempo se nos agota, concluimos con esto, ¿eh? Bueno, buenos días. Una pregunta, doctor. Argentina toma el modelo de la pirámide de Kelsen del padre, el positivismo jurídico, ¿no es cierto? Bien, o sea, por encima de todo está la Constitución. Mi pregunta es la siguiente. Con el nuevo protocolo del Ministerio de Salud, se contradice con la Constitución y contra el Código. Porque en una parte el protocolo dice que cualquier niña de 14 años puede provocarse un aborto sin autorización de sus padres. ¿Es correcto? Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En el Código Civil, en un artículo 20 o 21, si mal no recuerdo, dice que la persona puede provocarse o hacerse daño a sí mismo a partir de los 16 años. ¿Por qué lo menos puede lo más si eso es imposible? Bueno, ahí hay un tema. El protocolo este, son dos protocolos en realidad. Hay un protocolo que es el llamado para la interrupción legal del embarazo. Sí. Ese es uno. Y hay otro que es un protocolo de actuación para el caso de víctimas de violación. En los dos supuestos, en los dos protocolos, está previsto el tema del aborto. La cuestión de los protocolos es muy curiosa porque no está fundada en ninguna norma jurídica. Son instrumentos que aparecen en la página web del Ministerio. De hecho, cuando se le preguntó al ministro sobre esto, dijo, no, acá no, yo no firmé ninguna resolución, lo dijo Mansur hace unos años y ahora se ha vuelto a dar. Los protocolos estos han sido elaborados por un programa de, paradójicamente, del programa de salud sexual y procreación responsable, que ha sido creado por la ley de salud sexual y procreación responsable que se sancionó en el año 2002. Y que tiene un artículo, que creo que es el sexto, que dice que está este programa, entre las cosas que puede hacer y puede promover y distribuir, es bastante espantoso, porque puede puede usar anticonceptivos y demás, pero tiene expresamente prohibido el recurso al aborto. O sea, con lo cual este programa se contradice con la norma que le da existencia y razón de ser, porque promueve el aborto. Por otro lado, es cierto lo que vos dices, que nosotros decimos, la Constitución dice, ¿no?, el artículo 31, esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son ley suprema de la Nación y a ella deben estar sujetos todos los actos. Bueno, yo diría algo más que el 19 o el 20 de este código. Yo digo, la Constitución incluyó, desde la reforma del 94, tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esos tratados internacionales tienen varias normas que protegen el derecho a la vida, pero en particular el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo cuarto, en el primer párrafo, donde habla del derecho a la vida, dice: toda persona tiene el derecho a la vida y este derecho será protegido por la ley en general desde la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Después sigue enumerando situaciones relativas a la pena de muerte y demás. Y la Convención de los Derechos del Niño, que cuando la Argentina la ratificó, la Argentina declaró que para la Argentina, niño es todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad. Esa convención tiene un artículo sexto que dice que todo niño, es decir, para la Argentina, todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad, tiene derecho intrínseco a la vida. Porque, esto lo digo y lo remarco, porque muchos han querido jugar con esas dos palabritas del Pacto de San José de Costa Rica, que son en general desde la concepción. Y bueno, cuando dice en general, y entonces puede permitir que algún caso de aborto sea legitimado, lo que no era cierto, porque eso no estaba en el pacto, pero si cabe, ahora es más claro, todo niño, o sea, no hay una relativización del principio, no hay excepciones, no hay modulaciones posibles, todo niño, y niño es desde la concepción hasta los 18 años de edad, tiene derecho intrínseco a la vida, o sea, son palabras absolutas y categóricas. Entonces, ni el Ministerio de Salud con los protocolos, ni el Congreso en el Código Penal puede legitimar de ninguna manera un aborto, porque sería inconstitucional. Sería contrario a esta regla de que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Sería además establecer categorías de seres humanos con derecho a la vida frente a otros que no lo tendrían. Y por supuesto, tampoco puede hacerlo la Corte como lo hizo en el caso Fuentes. Y mucho menos la Corte puede exigir que se generalicen estos protocolos, que son, para decirlo de algún modo, instrumentos por los cuales se sistematiza la eliminación ilegal de seres humanos. Y eso es muy cercano a los delitos de lesa humanidad, me parece, ¿no? O sea, siguiendo ese criterio de la pirámide jurídica, no deberían salir con estas cuestiones y no deberían salir a prohijar o a proponer o tolerar la realización de abortos. No sé si. Doctor, una pregunta. ¿Es lícito para un católico, ya que el matrimonio no se, o sea, la unión no es hasta la muerte, sino hasta que se me antoje, casarse por civil? Bueno, es un problema. Ahí hay dos cosas, me parece. Por un lado, la Iglesia siempre dice, y lo dice el Código de Derecho Canónico, que debemos sujetarnos a las leyes civiles. Por un lado es eso. Por otro, claro, nosotros cuando vamos al registro civil, lo hacemos en función de una parte que tiene que ver con el reconocimiento jurídico del matrimonio. O sea, yo voy al civil para avisarle en realidad que me casé o que me voy a casar. Antes, con el régimen Vélez Sarsfield, cuando ideó el Código Civil, lo previó de un modo razonable. Es decir, el Estado no interviene en la celebración del matrimonio, el matrimonio se celebra en la iglesia, en la sinagoga, y el Estado reconoce efectos jurídicos de esa unión. Efectos jurídicos que tienen que ver con los bienes y con las sucesiones, en definitiva. Si yo no voy al registro civil, lo que pasa es que puedo privar a mis hijos del derecho hereditario o complicárselos. Entonces, más vale, voy. El problema es cuando cerca de 1880 se incorpora la ley 2393, la ley de matrimonio civil, donde el Estado asume una prerrogativa que no es propia, la usurpa, mejor dicho, que es la de constituir al matrimonio. Y para reforzar esa pretensión, incorpora una cláusula en la ley por la cual el cura que casara, sin tener a la vista la libreta matrimonial, podía ser multado e incluso penado con arresto. Hubo un caso del cura Jacinto Correa de la Valle de Punilla que se resistió y la Corte Suprema, en un fallo dividido, lo condenó. Con lo cual, la pretensión del Estado ya era de constituir vínculos y además de añadirle requisitos al sacramento. Y en ese caso sí podría plantearse la cuestión de la licitud de ir al registro civil. Normalmente lo que se hizo, y de hecho es lo que hice yo también, yo me casé antes de la... Porque la ley de divorcio eliminó esta exigencia del cura. Entonces, a partir del 87 se pueden celebrar matrimonios solamente religiosos. Lo que pasa es que el Estado no los reconoce. Ahí está el problema. Sí. Bueno. Claro. No, digo si debiéramos exigir que se los reconozca, casándose primero por la iglesia y luego ir al registro civil. Sí, bueno, eso es lo que hacen muchos, pero yo además iría más lejos. De hecho, es una cosa que propusimos en el año 98, 99, y volvimos a replantear ahora, y no ha cuajado todavía, que es que el Estado no se meta más en la celebración del matrimonio y que acepte la noticia que le manda. En España, por ejemplo, el sacerdote celebra el matrimonio, el sacerdote o el rabino, digamos, la institución religiosa celebra el matrimonio y le comunica mediante un formulario al Estado que el matrimonio se celebró. El Estado lo registra y a partir de allí vienen todos los efectos. Eso es lo que debería hacer. ¿Qué es lo que había hecho Vélez Sarsfield? El reconocimiento de efectos jurídicos al matrimonio religioso ya celebrado. Ese sería lo ideal. Sí. Hola. Con respecto a la primera pregunta, esto que decían de que no es constitucional, no contemplaría los casos de violación, las cuales la Constitución lo reconoce, si son... No, tienen... la Constitución no reconoce nada. No, pero no tiene una salvedad si... No, la Constitución no. La salvedad está exclusivamente en el artículo 86 del Código Penal, en la segunda parte, que tiene dos incisos. Uno es el caso de violación de una mujer idiota o demente, y después vamos a ver el fundamento. Y otro es el supuesto caso de peligro para la salud o vida de la madre. Ahora, ahí tenemos un par de problemas. La Constitución en el artículo 29... que tiene una raíz histórica, ¿no es cierto?, pero prohíbe que la vida, la fortuna, el honor de los argentinos sea sujeta a potencia o persona alguna. Y dice que quienes sancionan estas leyes o las consientan son traidores a la patria, y las leyes son nulas y de nulidad absoluta. Prohíbe antes, el mismo artículo prohíbe antes que se dé a un gobernante la suma del poder público. Por eso digo, tiene razones históricas. Pero esto de prohibir que la vida de los argentinos sea sujeta a potencia o persona alguna es lo que se da en el artículo 86 del Código Penal. Cuando dice que no tienen pena, tampoco dice que sea un derecho, sino que son delitos que no tienen pena, que es una cosa distinta. Los abortos, cuando son practicados por un médico diplomado y en estas situaciones. Con lo cual, al decir esto, el Código Penal pone en manos de la mujer o del médico diplomado la vida de algunos argentinos, creando supremacías o sujeciones que el artículo 29 prohíbe y declara nulos y de nulidad absoluta. Y además, el legislador que incorporó estas normas es reo de traición a la patria, como dice la Constitución, y sus normas son nulas, ¿no? Por supuesto, el Código Penal es de 1921, no creo que quede ninguno vivo, pero me encantaría llevarlos, pero sí, porque son reos de la misma pena los que consientan estas cosas. Y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consintieron el fallo fuerte, porque citaron estas normas, lo hicieron. O sea, son reos de esa pena. Además, ese artículo del Código Penal es contrario a la igualdad ante la ley, porque genera, que consagra la misma Constitución, el artículo 16, ¿no? Igualdad porque genera categorías de seres humanos que están desprovistos de todo derecho. O sea, ¿quiénes? Los niños afectados por estas normas, aquellos que dicen que la mamá puede tener un problema de salud, o aquellos que han venido por causa de violación de una mujer idiota o demente. Pero además, el fundamento este, que la Corte hizo ampliar a todas las violaciones, es un fundamento eugenésico. Si uno ve lo que dice la Comisión de Códigos del Senado sobre este tema, lo que quiere es evitar que nazcan seres degenerados. Dicen que son en el interés de la raza. Otra vez Hitler. O sea, y esto en 1921, o sea, son antecesores de Hitler. Y además, resulta que, como decía la primera pregunta, está el tema de la jerarquía de normas. Si una norma con jerarquía constitucional me dice que todo niño, incluso los concebidos de esta manera, tiene derecho intrínseco a la vida, el Código Penal, que es inferior, no puede decir lo contrario. Y las cosas, pues tampoco podemos hacer ideología del juridicismo, ¿no es cierto? Las cosas como son. A Dios gracias, hace muchísimo tiempo que los pretextos de salud para la vida de la madre o para la salud de la madre desaparecieron de la medicina seria. Esto lo vemos en declaraciones de todo tipo de asociación médica, por ejemplo, la Asociación Médica Nicaragüense del año 2000, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires en el año 94 en adelante, la Academia de Medicina del Paraguay, la del Ecuador en el año 2008, o sea, una cantidad de instituciones médicas serias y que tienen un estándar de salud parecido, de países que tienen un estándar de salud parecido o incluso inferior al nuestro, vienen diciendo que esto ya desapareció. Es perfectamente posible salvar a los dos, al niño en peligro y a la madre en el supuesto peligro. O sea, no hay un anclaje en la realidad en ese punto. Y el otro es más complicado, porque no solo es discriminatorio, y decíamos Hitler otra vez, sino que tampoco es científicamente válido. No hay nada que me indique que de una mujer idiota o demente vaya a salir un ser degenerado. Por el contrario, yo conozco muchísimos casos de chicas que han sido concebidas en esas situaciones con madres con retrasos y demás que son perfectamente normales. No, en casos de cáncer de la madre creo que es el único que quedaría. Y tampoco, porque se puede buscar. O sea, la alternativa es llevar a un punto la gestación en el cual sea posible provocar que el parto sea prematuro y después darle la asistencia a la madre. Doctor, ya para cerrar con las preguntas, usted en más de una oportunidad decía, bueno, lo que pretenden, sobre todo en el tema de la justificación del nuevo Código Civil, ¿qué quiere decir usted cuando utiliza esa expresión, lo que pretenden? O sea, ¿están queriendo construir algo? O sea, ¿qué es lo que quiere decir usted con eso? Claro. Bueno, los autores son Lorenzetti, Hayton de Olasco, Kemmelmacher de Carlucci, Cristina y Pichetto. O sea, todos. O sea, ¿qué quiero decir con lo que pretenden? Yo lo que quiero decir es que el código es para esta gente una herramienta de construcción de una realidad y de deconstrucción de otra. O sea, ellos van directamente con esto a romper el orden natural. Y digo pretenden porque pueden no lograrlo. Y no lo van a lograr si nos oponemos, si nos ponemos de pie, si damos el combate. Es decir, que ellos están planteando el tema de una lucha así de civilización directamente. En definitiva, sí. O sea, por eso digo, lo pretenden, y yo no quiero, y quiero que ustedes no quieran. Eso, por eso digo, lo pretenden, porque además no hay una adecuación de estas normas con la realidad concreta. O sea, la familia no es lo que estos dicen que es. La relación padre-hijo no es esta responsabilidad parental. El matrimonio no es igualitario, ¿no? A eso voy. Lo pretenden, pero no es. Y además, no quiero. O sea, ¿y está bien así rechazar de plano la ley? Cuando es mala, sí. Porque la ley, cuando no es acorde con el orden natural, con la ley natural, es corrupción de la ley. Cuando no es acorde con la justicia, es corrupción de la ley. Y entonces tengo el deber de rechazarla. El deber no es que deber. Tengo derecho. No, es deber. Tengo obligación. Sí. Y porque ese es el tema, Santo Tomás dice que cuando la ley ordena algo injusto, no es ley, sino que es violencia, directamente. Por eso es que me parece que es interesante este planteo. Sí, sí. Porque la postura, incluso lo que preguntaba Cecilia, es decir, si uno puede recurrir a este tipo de matrimonio así, hay que planteárselo seriamente, porque acá hay muchos chicos que están de novios, que quieren casarse, entonces van a tener que plantearse concretamente así cómo oponerse a ese tipo de cosas. Nadie duda de la intención que tienen de constituir una familia, un matrimonio indisoluble, pero también que quizás a ellos les toque ser los que rompan el vidrio de una vez por todas, o sea, plantarse ante determinadas cosas con una postura, eso es algo que tenemos que verlo nosotros. Yo, es decir, hay que romper un vidrio para que se den cuenta que estamos en desacuerdo. Ese es el asunto. O incluso, más que romper un vidrio, por ahí es romper una situación. Yo me acuerdo, hay dos casos que puedo. Uno es un matrimonio, unos jóvenes de Tucumán, que plantearon la demanda a la Corte, que llegó a la Corte, con la exigencia de que declarara a la Corte que su matrimonio era indisoluble, porque ellos querían que sea indisoluble. O sea, lo que planteaban era la inconstitucionalidad del artículo 230 del Código de Drogas. La Corte dijo que no, con fallo dividido, un voto de Boyano que fue muy bueno, pero lo cierto es que, bueno, ellos fueron y lo plantearon. Y otro caso que bueno, es, como está de moda decir, autorreferencial. Yo tenía, cuando ejercía, yo no ejerzo más la profesión, eso cuando yo estoy en la justicia ahora. Pero cuando estaba en la profesión, vino un amigo mío a decirme, bien, me ha planteado mi mujer el divorcio vincular. Y lo gracioso es que la mujer en el escrito decía que lo hacía en función de que ella era muy católica. Yo le pregunté a mi amigo, le digo, mirá, yo no llevo este tipo de cosas, pero del único modo que yo te puedo asistir es si vos vas por el lado de la separación personal manteniendo el vínculo. Si no, yo no. No, sí, vamos así. Bueno, si vamos así, contestamos. Además, ir a dejarlo destacado a este hombre. El régimen de procedimientos que había en ese momento era este de los plazos, las esperas y las audiencias. En la primera audiencia, mi amigo estaba desarmado. Y la juez medio lo convenció. Y bueno, que acepte la demanda, que trance y que finalmente concilie el divorcio vincular y listo, y termine la cuestión. A mí se me presentó el dilema, es decir, bueno, ¿qué hago? Yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces le dije a la juez, vea, yo no puedo dejar en la estacada a mi cliente, no me puedo retirar de la audiencia, no puedo disponer por él de sus cosas, así que yo voy a firmar el acta, pero voy a dejar constancia, y lo hice, de que no le reconozco a ningún juez de la República, ni a ningún tribunal de la Tierra, la posibilidad de disolver vínculos matrimoniales cuando estos han sido legalmente, regularmente constituidos. Y la juez me dijo, está bien, se lo pongo. Es un modo de ponerse también. Porque me parece a mí que ahora es el momento de plantear las cosas de otro modo. O sea, les toca a los jóvenes que se quieren casar decir, bueno, a ver cómo cambiamos esto, cómo planteamos esta situación, cómo hacemos el lío, la revolución verdadera, o sea, de volver a poner las cosas como corresponde, la restauración del orden en ese sentido. Es decir, nosotros no aceptamos tal cosa y nos quejamos, y aunque nos metan en cana, ¿qué va a hacer? Pero porque es importante ahora plantearlo así, toca dar el testimonio. Bueno, le agradecemos muchísimo a los padres. Gracias a ustedes.